Y privación, perturbación o amenaza, los tres posibilidades que pueden darse, ¿no? Trastorno, dificultad en el ejercicio del derecho, riesgo, posibilidad de que se afecte el derecho o imposibilidad material total del derecho. Ya la parte más bien procesal, que aquí nos sigue diciendo que el ejercerse frente a organismos del Estado, del efecto horizontal, la acción de protección no está concebida para que se presente respecto de resoluciones judiciales, ¿no? No se puede presentar una acción de protección respecto a una sentencia, a pesar de que excepcionalmente se ha dado en ciertos casos. En ese libro que iban a exponer los justicios, al final, Miriam Enríquez nos da algunos casos de ello. El órgano legislativo, si es que es contrario a la Constitución, también tenemos la acción de inconstitucionalidad como medida. A ver, vamos a la parte procesal. Ya, aquí empezamos con la parte procesal. Entonces, debe interponerse en el plazo fatal, ¿sí? El plazo fatal significa que no puede, después de ese tiempo, haber ninguna forma de ejercer la acción. En 30 días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, porque puede darse el caso en que el acto vulneratorio sucedió en determinado momento, pero no se tuvo conocimiento del mismo, o la persona no decidió interponer la acción de protección. Una brecha entre el momento en que se da el acto vulneratorio y los efectos que empieza a producir. Entonces, por eso nos queda el segundo punto, 30 días, ¿no? Eso también es otro rasgo de poca democratización de este recurso de protección, porque, por ejemplo, en los diseños más amplios, como los que les estaba diciendo, de la Constitución, por ejemplo, ecuatoriana o boliviana, no tiene un tiempo tan corto, es de 90 días, es de 180 días. Incluso me parece que alguna ponente dice que no tiene un tiempo establecido para ello, porque la idea es no trabar la posibilidad de presentar esta acción, ¿no? Acá se pone 30 días, que es relativamente corto. En caso de que el acto se mantenga, el plazo deberá contarse desde que la acto de omisión haya cesado. Hay una etapa de admisibilidad, ¿no? Entonces, una vez ingresado el recurso, ¿qué hace la Corte de Apelaciones? Que ya sabemos dónde es la competente, de dónde se produjo los efectos de la vulneración o de donde se produjo el acto de omisión vulneratorio. Revisa si es que el derecho que se está señalando que se vulneró son de los que se puede presentar según el artículo 20, y también si fue interpuesto dentro de este plazo de 30 días, ¿no? Es decir, hay una etapa de admisibilidad y puede ser inadmitida la acción de protección. Eso también ha sido criticado por los constitucionalistas, que es otra brecha más o otra forma más de evitar que el recurso de protección sea amplio y democratizado. La resolución que declara inadmisible debe ser fundada. Hay un recurso de reposición si es que se declara inadmisible, tiene que presentarse hasta el tercer día ante el mismo organismo, ante el mismo, la Corte de Apelaciones que lo declaró inadmisible, para que lo revise. O también subsidiariamente puede apelarse a la Corte Suprema, ¿no? Si es que se les declara a ustedes inadmisible el recurso de protección, puede darse esas dos vías, ¿no? Este es importante, la orden de no innovar. Ustedes habrán escuchado varias veces, tal vez en los noticieros o cuando han leído algo sobre recursos de protección presentados. Y esto significa que la judicatura, en este caso la Corte de Apelación, ordene que se mantengan las cosas como están, es decir, que no haya una nueva acción que puede profundizar la vulneración del derecho hasta que se resuelva. Dice el orden de no innovar, es una medida cautelar, sujetos de evitar que surta efecto del acto recurrido, evitando de inmediato el daño que se sigue del acto lesivo de los derechos, ¿no? Entonces, por lo general, suele presentarse concomitantemente la orden de no innovar con el recurso de protección. Eso es útil. Y aquí es la parte de cómo funciona ya procesalmente, que ha sido muy criticada, aplicada en el curso de protección, a pesar de que es una institución que ya tiene años, es incluso anterior a la Constitución del 80. Pero, y miren ustedes, ¿cómo funciona? ¿Se acoge? Sí, digamos que la Corte ya lo declaró admisible, fue presentado en el plazo debido y sobre un derecho señalado. Informa que en su concepto son los causantes del acto de omisión, es decir, les extiende una notificación a quienes presuntamente vulneraron los derechos o perturbaron o amenazaron los derechos, que puede ser un particular, si es que es caso de efecto horizontal de los derechos, o un organismo del Estado, pero el representante del organismo del Estado. Les pide un informe, les pide que informen qué pasó básicamente, que si es que en realidad hubo vulneración. El plazo para que entreguen este informe, dice, será breve y perentorio. Para emitir este informe, que será comunicado al recurrido por la vía que el tribunal determine, pero no nos dice un plazo específico. Y también que puede pedirle además del informe que apunte antecedentes. Como ven, entonces no hay una instancia de inmediación, no hay una audiencia como tal. Es un trámite un poco como administrativo, es decir, yo estoy diciendo que se vulneraron los derechos y pido un informe y se contrasta el informe con lo que yo hice en la petición. Eso, por ejemplo, en derecho comparado, sobre todo en constituciones latinoamericanas, como que las más podemos ver, es en la ecuatoriana, boliviana, igualmente en la colombiana, hay audiencia, es decir, se convoca y hay una audiencia única y de hecho la prueba se presenta en la audiencia, como es acá en el caso que tienen procesos orales, como en familia o como en laboral, pero en una audiencia única, concentrada. Y eso es importante por cumplimientos del principio de la oralidad y de la inmediación. Aquí es más como un trámite administrativo. Entonces, eso también ha sido criticado por algunos constitucionalistas. Para la prosecución y la tramitación de la acción es necesario que se oiga el recurrido, justamente esto. Es lo criticado, ¿no? Hay bastante apertura en las diligencias que se pueden ordenar, pedir oficios de informaciones, solicitar información. De hecho, el artículo 15 permite, el artículo 15 del auto acordado, o permite a la Corte de Apelaciones que está resolviendo este caso también incluso sancionar ante el incumplimiento de la resolución del recurso de protección o de estos pedidos de información. Otro punto importante, se aprecia en base a la sana crítica, se resuelve el recurso de protección en base a la sana crítica. Ustedes probablemente han escuchado esto, escucharon en algún procesal, no sé. Pero la sana crítica es una institución que está relacionada con la valoración de la prueba, críticamente procesal. Entonces, la valoración de la prueba, ustedes tienen sistemas de prueba libre, o sistemas como el chileno, justamente en la parte procesal civil, que es un sistema de prueba prácticamente semitasada. Ciertas pruebas, o por ejemplo los instrumentos públicos, su valor probatorio viene dado por la ley. La ley lo establece como plena prueba. ¿Han escuchado la palabra plena prueba del instrumento público, por ejemplo? Pero la sana crítica le da apertura al juez de valorar la prueba en base a su experiencia, las máximas de la experiencia, y el conocimiento científico plenamente afianzado. Es decir, le da al juez la capacidad de valorar desde su conocimiento, pero no arbitrariamente, sino que por eso va a ser reforzada la motivación en el fallo correspondiente. Para verificar si es que esa sana crítica, si ese uso de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicamente afianzados fueron objetivamente utilizados para resolver ese caso. La sana crítica también aparece, por ejemplo, para la valoración de la prueba pericial en el Código de Procedimiento Civil. Fallan por sana crítica los jueces de policía local. Y es interesante porque desde, por ejemplo, el punto de vista de la valoración de la prueba del Código Civil de Simonónica, hay mucha desconfianza en el código de los jueces. Por eso ustedes en teoría de la ley ven que el proceso para resolver es la subsunción, es decir, Se toma la norma, se toma el hecho y se aplica el derecho. El juez no tiene amplitud para decidir. Solo aplica el derecho como si fuera un silogismo. Con la sana crítica, bajo estos tres criterios, tiene posibilidades de valorar la prueba y eso pasa en los recursos de protección, ¿no? Esto puede apelarse a la Corte Suprema en 5 días contados desde la notificación de la sentencia. Puede solicitarse a cualquier autoridad o persona los antecedentes que considere necesarios. Eso de manera general en cuanto a la protección. Este es el auto acordado que nos sirve. Ustedes tienen que también tenerlo como parte de, porque es casi, prácticamente estas 5 hojitas son el código procesal de la acción de protección. Acá puede importar sobre todo este artículo 15, que es un poco la parte de ejecución, porque nos dice que si la persona, el funcionario, el representante, el jefe de gobierno del Estado, no evacuar los informes, pues ustedes ya ven que el recurso de protección no tiene realmente una instancia de audiencia, una instancia de inmediación, sino que funciona bajo un intercambio de un informe versus una demanda. Si es que no se entrega los informes a tiempo, los antecedentes que se piden, o miren lo que pasa, o no se cumpla con las resoluciones y sentencias, o sea que hay una vía de apremio ante el cumplimiento de la resolución de la acción de protección, la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, si es que subió una apelación, pueden dar medidas. Es decir, esto es verdaderamente lo que le da la fuerza al recurso de protección, porque ustedes pueden interponer un recurso de protección por vulneración del derecho a la libertad de cualquier cosa, de culto, por ejemplo, o a su honra. Y claro, el juez pide informes a quien ustedes señalaron como posible vulnerador. Este entrega y determina que hubo una vulneración a la honra, por ejemplo, un medio de comunicación que les difamó por un publicado de prensa, por ejemplo, y emite una sentencia diciendo que hubo una vulneración al derecho a la honra y que se conmina al medio de comunicación a parar con la emisión de este tipo de noticias y, no sé, a pedir disculpas públicas, por ejemplo. Tienen su sentencia, pero el medio de comunicación hace caso omiso, no le importa, no desobedece lo que dice la Corte de Apelaciones. Entonces este artículo 15 es valiosísimo, ¿no? Porque ya puede, hay medidas efectivas para hacer cumplir el recurso: amonestación, censura por escrito, multa, beneficio fiscal, suspensión de funciones en el caso de los funcionarios públicos. Podríamos decir que este artículo 15 es la fase de ejecución del recurso de protección, el artículo 15 del auto acordado. ¿Tiene cara de pregunta de examen? Exacto. Sí, pues es importante el artículo 15, porque a veces, por ejemplo, en la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ¿se acuerdan que nosotros hablamos en el artículo 93, numeral 6 y 7 de la Constitución, que era una forma de control difuso, que ustedes estaban en un proceso y descubrían que había una norma que inconstitucional en medio de ese proceso concreto, y se podía entonces solicitar al juez que verifique si se inaplica por inconstitucional esa norma, el 93.6. Pero es muy frecuente que efectivamente el Tribunal Constitucional señale que es inaplicable la norma, pero no se obedezca el fallo porque no hay ningún medio coercitivo para hacerlo. Por en cambio, acá en la acción de protección tenemos ese artículo 15 que sí permite tener medios coercitivos. Y el otro es el amparo, ¿no? El habeas corpus, que se conoce normalmente, para garantizar la libertad de la persona que ha sido privada de la misma ilegítimamente, ilegalmente. No conlleva pretensión contra persona determinada ni persigue responsabilidad civil y penal. Lo que busca es garantizar la libertad de la persona lesionada o amenazada. 3 modalidades: el amparo reparador, correctivo y preventivo. El uno busca restablecer la libertad de la persona, el otro, si es que la detención tuvo algún vicio, corregir justamente la forma en que se realizó. O el preventivo, si es que hay amenazas para la libertad, ¿no? Esto normalmente funciona cuando una persona es privada de la libertad indefinidamente, pero por ejemplo ha tomado nuevas dimensiones y en el caso migratorio ahora es muy común utilizarlo cuando la persona está previo a una expulsión y es privada de su libertad para justamente ser expulsada. Entonces suele establecerse un amparo, generalmente soportado en el arraigo, por ejemplo, en que tiene familia la persona aquí, tiene vínculos familiares, tiene hijos y demás, y se ha concedido bastante. Entonces ahí se usa la figura del amparo. La libertad personal y la seguridad individual son los derechos protegidos aquí. ¿Quién es titular? El que se encuentra amenazado de su libertad personal. Esto está en el artículo 21 de la Constitución, el amparo, ¿no? Por sí solo o por cualquiera en su nombre, también es desformalizado en ese caso. Amplio. Causales, que el individuo se haya arrestado y tenido preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o las leyes, el artículo 21 señala esto, puede ser por arresto, detención o prisión, o que una persona sea ilegalmente sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza de su derecho a la libertad personal, ¿no? Aquí nos pone otro que se refiere, por ejemplo, a la libertad de locomoción, un amparo preventivo, en este caso busca solucionar una amenaza a la libertad personal de la persona. Puede ser de un órgano del Estado, pero también puede ser un privado que le retenga a la persona y permita establecer un amparo. La competencia está en el órgano Código Orgánico de Tribunales, 63.2, también radica en la Corte de Apelaciones, en segunda instancia, la Corte Suprema, como competencia absoluta, ¿no? Dentro de cuyo territorio jurisdiccional, ¿cuál es la Corte de Apelaciones competente? Dentro de cuyo territorio jurisdiccional se dictó o cumplió la orden que vulnera la libertad o seguridad de la persona. Donde se encuentra detenida la persona o el domicilio del afectado. ¿Qué medidas? Ya la persona fue privada de su libertad, interpusimos un amparo, proceso desformalizado ante la Corte de Apelaciones donde la persona fue privada de la libertad o el domicilio de esta. ¿Qué medidas puede dictarse? El correctivo, si es que fue una detención arbitraria, que se corrija y se adecue a que esta pueda ser legal. Providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, en este caso es amplio, como la acción de protección. O el más clásico efecto del amparo, que se traiga a la persona que fue privada de la libertad a presencia del juzgado y se determine si es que esta persona fue o no privada de su libertad de manera ilegítima, ¿no? Entonces, claro, el amparo tiene un bagaje histórico enorme. No me equivoco, viene desde el derecho inglés medieval, Habeas Corpus Act, más o menos por el tiempo del Bill of Rights, que vimos en la historia del derecho, de los derechos fundamentales. Uno de los primeros que nació fue el Habeas Corpus para tratar de evitar lo más común en esos tiempos, que era la desaparición de personas, la detención de personas arbitrariamente por quienes tenían el poder, ¿no? Si alguien le caía mal al rey de momento, entonces simplemente la apresaban. Entonces, la primera reivindicación de derechos de la humanidad fue que existe la posibilidad de un apremio a alguien, que esto sea justificado y sea razonado y tenga unas causales, ¿no? Y desde ahí han ido recorriendo hasta el derecho moderno, ¿no? Este tiene su propio autoacordado. Aquí está un poco el trámite, el artículo 21. Es breve y sumario, el secretario consigna día y hora en que llega a su oficina la solicitud, o telegrama, porque aquí estamos hablando de un auto acordado de 1932, que se deduce el amparo y la pondrá en manos del relator inmediatamente en cuanto al tribunal. No se establece plazo mientras esté vigente la situación que prohíbe, perturba o amenaza el derecho. La apelable ante la Corte Suprema amenaza. Y eso en general el amparo, ¿no? La misma estructura en cuanto a competencias, Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Importante sí la naturaleza del amparo, sobre todo en ese tercer efecto, ¿no? En el cuando la persona debe ser puesta frente al juez para que éste decida sobre la cuestión de libertad. Eso es la verdadera garantía de derecho a la libertad. A ver, hay otras acciones constitucionales que también están presentes. El amparo económico, 1921, es otro tipo de acción. Indemnización por error judicial, que también pasa al nuevo proyecto, y la acción de protección ambiental, la que surge a partir del 19.8. Un acto o omisión ilegal que ponga en amenaza los derechos del medio ambiente. Además, aquí falta la acción, bueno, hay otras acciones dispersas, pero no tienen rango legal, como la acción antidiscriminatoria, la acción de la ley Zamudio, y otras que están dispersas, que parece ser que en el proyecto justamente se aglutinan todas bajo una gran acción amplia que sería la acción de tutela. La acción de tutela, se conserva también la indemnización por error judicial, el amparo también aparece allí, y eso. Entonces, esto que ahora estamos viendo como estructura actual de garantías jurisdiccionales puede ser que en 2 meses sea historia del derecho, como digo al principio, pero ahora ustedes pueden contrastar mucho mejor lo que en el proyecto aparece. Básicamente aquí, ¿no? Desde la página 36 de la última versión del proyecto. Está la acción de tutela, que ya la hemos visto bastante. Compensación por privación de libertad sin condena, otra. Acción indemnizatoria por error judicial. Miren, se repite esta institución. Profesor, uh-huh. Y en el examen usted nos va a preguntar diferencia, por ejemplo, con el texto actual en relación a eso. No, solamente las instituciones en general. Ahora sería útil que también se lean esto, ¿no? Porque es el tema del momento y valdría contrastar. Creo que en alguna de las actividades de autoestudio les pedí contrastar la acción de protección, me parece. De hecho, todavía hicieron ya ese ejercicio. Pero por lo menos con la acción de tutela hemos profundizado un poquito de qué se trata. Pero vean que mantiene más o menos el mismo esquema. Aquí está la acción de amparo. Vemos solamente aquí en la competencia. Igual para la persona arrestada, detenida o presa. Por sí o por cualquier persona se mantiene la desformalización. Sin formalidad ante la magistratura, que señale la ley, así que no se está este artículo constitucional señalando una competencia. Hoy está en la Corte de Apelaciones y apelación a la Corte Suprema, pero por el auto acordado de 1932, acá lo está remitiendo a una ley, así que si es que esto se aprueba, lo más probable es que se cree una ley o un código procesal constitucional, o les digo, por ejemplo, en Ecuador se llama código, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es, así como hay el Código de Procedimiento Civil o el Código de Procedimiento Penal, es el Código de Procedimiento Constitucional. Entonces ahí probablemente se señale la competencia, los tiempos, la forma, porque ahora, por lo que se ve, va a dejar, por ejemplo, la acción de protección de ser un mero informe que se pide, sino que va a haber una audiencia con presentación de prueba y con legalidad. Esa sería la tendencia que ahí se igualaría con lo que ha pasado en Latinoamérica. Eso es lo que se entendía, el cambio de recurso por acción. Acción ejecuta, un recurso es una solicitud. Me imagino un juez tomando audiencia todo el día, solamente estos recursos. Y todo lo otro causa ahí, al lado. Claro, y es que por eso en algunos ha surgido también a veces el debate en estos procesos constitucionales, y creo que aquí también, de generar judicaturas especializadas en temas constitucionales. Agrandar más aún a la burocracia del Estado. Sí, es que si se agranda va a perder lo que ellos quieren por el acceso, porque eso ya lo van a hacer con asiento corte, ¿no? O sea, va a ser lo mismo que si fuera un recurso de protección. El tema es que tienen que crear nuevos juzgados, porque si están agrandando la esfera tienen, o el mismo juzgado poner más jueces, sí. De por sí el hecho de que ahora exista el Consejo de la Justicia, que lo dicen de acá, normalmente se llaman Consejos de la Judicatura, esos órganos, que son el órgano administrativo y disciplinario de la función judicial, que hacen que nombre jueces de aquí en adelante, si es que esto se pasa a ser norma, ¿sí? Ya agranda bastante la función judicial, ya no se concentra en la Corte Suprema las funciones, y además va a haber nuevas judicaturas. Yo creo que, por ejemplo, las unidades de policía local probablemente también, por principio de unidad jurisdiccional, vayan a pasar y convertirse en alguna judicatura de contravenciones, que es un poco lo que ha pasado con las constituciones. Pero, claro, ahora la acción de tutela es algo mucho más amplio de lo que había, y puede llamar a que haya más, a que se agrande más la función. Las otras se conservan más o menos igual. Lo más probable es que vaya una ley procesal constitucional, por lo que dice aquí. Y eso, yo creo que hasta aquí podemos quedar, de manera general. Entonces, este PPT con los autos acordados, sí pueden ir preguntas de ahí, no es parte de la materia. De hecho, es necesario que ustedes si lo lean, es más importante. Si no hubieran estado en plena transición constitucional, de hecho hubiera sido uno de los temas más importantes, porque cuando empiezan a ser abogados, creo que el primer trámite que siempre hacen era los recursos de protección, lo que manda. Ahora ya no se sabe, ahora va a ser tal vez una acción de tutela, entonces mejor que las lean las dos para comprender las diferencias. Pero claro, siempre la madre de todas las acciones en los ordenamientos jurídicos, la que protege todos los derechos en conjunto, son estas, ¿no? Estas garantías jurisdiccionales. Y vamos a ver cómo queda, pero ahora tienen ya una visión. Eso más los derechos que están en los capítulos que dijimos al principio. Eso es un libro, con eso nos vemos el 24. Bueno, profesor, lo único que detalle que le pediría como un favor, que usted lo enviara un anuncio para que quedara establecido para los demás, porque, el temario que no está, lo que acaba de decir esto, o sea, el último anuncio dice esto mismo, ¿no? Pero les puedo mandar otro, sí, porque por favor, porque quiere... es lo mismo que estaba en el último anuncio, porque habíamos comprendido esta parte, ¿no? Que ahora ya está subida, los datos acordados, pues, es necesario, por supuesto, sí. Y para terminar la parte de derechos en concreto, propiedad, trabajo, sí, son 6, igualdad, ¿no? Más los otros que ya han leído, que sí, vamos a repasar. Con sí, eso yo creo que estamos completos. Yo de eso anoté temario, vida, debido proceso, sufragio, propiedad, trabajo, igualdad ante la ley. Más, más el PDF más acordado y armonización. ¿Cuál es la armonización? Esto no, autocordado. Hemos hecho el ejercicio de ir comparando, ya, pero no puedo preguntar algo de este. No, porque esto bien puede no ser aprobado en 2 meses y solo quedó para la, sí, para nuestros debates, pero no, volvemos a lo anterior. Sí. Pero lo interesante, o sea, lo que yo intenté sobre todo es que, y tal vez es lo bueno de que hayamos usado estos libros un poco más nuevos, ahora que lean este proyecto armonizado, si tienen tiempo de leerlo y demás, ya entienden filosóficamente que está detrás de muchas cosas, ¿no? Es decir, cómo se ha llegado hasta esa institución. Y eso es importante, porque esta vez lo que está faltando información, como ustedes mismos decían, porque claro, a veces es un poco superficial decir, por ejemplo, el recurso de protección, no sé, ahora a proteger todos los derechos, y eso es inviable, porque sí, claro. Hay que razonarlo, ¿no? O sea, tiene un sentido filosófico, esto que les menciono de mayor democratización, mayor acceso al recurso. Sí, también eso obviamente implica mayor Estado, mayor institucionalidad, sopesar, pero por lo menos ya hay la herramienta de tratar de entender cómo se logró instalar esto acá, o de dónde, cuál sería la justificación, ¿no? ¿Cuál sería la justificación? Sí. Con eso más bien ustedes ya tienen herramientas para hablar con su familia, con su empleado, con la gente. Y bueno, es la labor cívica que ahora toca, porque al final de eso depende de si te cuentan. ¿Esto se lo entrego? Preferible, sí. Pues. ¿Ya le tomaron fotos y todo? Sí, yo no, yo no. Creo que era una foto y no tenía. Gracias, perdón. ¿Qué corregir? ¿Qué corregir? ¿Y de los otros chicos, entonces van a entregar y me lo entregan el 24? El viernes. Sí, profesor. Yo soy la paso mañana, ojalá que venga. Por último, lo así que le saquen fotos, lo guardé tú porque tenemos un. Ah, sí, por la reina. Sáquenle fotos, bien. De la guardia. Sí, me quedo. Sí. Bueno, pues con eso acabamos derechos fundamentales. Espero que les haya gustado. Sí. Sí, a ver qué pasa. Aprendiendo una versión distinta que era derecho humano. Se me hizo bastante más fácil que esta. La primera prueba, la solemne de Sofía y Caleta.